Entonces, ¿es posible eliminar por completo el sentimiento de aislamiento? Y eso puede ser el amor. Y ese puede ser el único factor central que disipa totalmente el yo. Pero esa palabra, amor, es una palabra tan mal utilizada. Ha sido escupida, convertida en una cosa tan fea. Amo a mi marido, pero me peleo con él. Amo a mi mujer, pero no la tolero. Debo divorciarme. Todo eso se sabe. Amo a mi país, por lo tanto estoy dispuesto a matar a todos los demás. Amo a Dios y torturaremos a cualquiera que no crea en mi Dios. Los católicos han sido expertos en eso. Aunque esa palabra, en verdad, es algo muy sagrado. No la palabra, sino el contenido, la profundidad y la belleza y la total realidad de ella. Eso es sagrado. Y si no tenemos eso, como dice quien pregunta, todo lo demás es inútil. Entonces, podrías decir, ¿cómo voy a tener ese amor? No se puede. No es algo que se cultiva, ya sabes, día tras día siendo amable, generoso, haciendo trabajo social, o yendo a algún país desafortunado y ayudando a los pobres y todo eso. ¿Ves que es una de nuestras cosas extrañas? Hemos perdido toda la reverencia. Puede ser una idea burguesa, pero no vamos a entrar en eso por el momento. Ese puede ser el único factor, la única cosa que disuelve totalmente el yo. No lo de yo amo a todo el mundo. Eso es, de nuevo, otro truco del cerebro. O amo a alguien, por lo tanto puedo amarlo todo. Ese es otro. Pero tener la belleza del amor en tu corazón, no en la palabra, no en la forma. Y cuando no hay sensación de aislamiento, entonces quizás lo otro es. Y entonces el ego no. Porque cuando esto es, lo otro no es.